que estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país donde desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaba y elevaban los crímenes atroces del terrorismo. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad en la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Y para ello, todos los montoneros tienen que estar presos. Y para taparlo, mete un acto diciendo vamos a meter a todos los montoneros presos. Y yo digo, ¿quién es? Porque aparte el poder ejecutivo no es el poder judicial. Todos los montoneros tienen que estar presos. También nos va a meter presa la ministra de Seguridad porque está trabajando bien. ¡Tal cual! ¡Es tal cual! Pero mira el tipo cómo la ve, cómo la ve. Permítanme mirar atrás con orgullo por haber desafiado la historia oficial y hacerlo en nombre de los inocentes a los que les arrancaron la vida y el recuerdo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. También nos va a meter presa la ministra de Seguridad porque está trabajando bien. Todos los montoneros tienen que estar presos. Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Permítanme mirar atrás con orgullo, por haber desafiado la historia oficial. Por haber desafiado la historia oficial. La familia es el centro de la sociedad y la educación. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato. Promover los símbolos patrióticos, los valores patrióticos, respetar y honrar. Ahora la sugerencia. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión. Qué pedazo de idiota, por Dios. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Y por supuesto que sobre este punto solamente voy a repudiar la presencia del ministro de Justicia en esta Cámara y no le voy a hacer absolutamente ninguna pregunta a quien hasta ahora ha militado conscientemente en el terreno de la pelea para dejar absueltos abusadores y violadores. Eso es lo que quiero que quede bien en claro. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales y no se alinean con la biología. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Bestias.